vez, o tal vez mil, tal vez mil, no sé, tal vez mil. No importa más, no sé. No importa más, no sé. No importa más, tal vez mil. Fue una vez, o tal vez mil, no sé, tal vez mil.